Amables oyentes, uno de los grandes líderes de la Iglesia mormona, el apóstol James Talmage, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por supuesto está convencido de la realidad de sus afirmaciones. Y él dice que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclama la restauración del Evangelio y el restablecimiento de la Iglesia de la Antigüedad en esta época, cuando estamos en la dispensación de la plenitud de los tiempos. Y tal restauración y restablecimiento, junto con el don moderno del sacerdocio, hubiera sido innecesario y realmente imposible si la Iglesia de Cristo hubiera continuado entre los hombres con la sucesión ininterrumpida del sacerdocio y poder desde el meridiano del tiempo. Pero la Iglesia restaurada, o sea, la Iglesia mormona, se desarrolló a pesar de la previa apostasía general, durante y después del periodo apostólico. En ese periodo, la Iglesia primitiva perdió su poder, su autoridad y sus dones como institución divina, y se degeneró al convertirse en una organización terrenal. La evidencia del decaimiento y la extinción final de la Iglesia primitiva ante los hombres se encuentra en los anales de la Escritura y en la historia secular. En otras palabras, amables oyentes, los mormones creen que durante siglos no hubo Iglesia de Cristo en el mundo y que cuando aparecieron ellos, entonces fue restablecida la Iglesia, fue restaurado el Evangelio, es decir, reapareció. Y se basan en el hecho de haber alcanzado un gran crecimiento, por lo menos en ciertos sectores o en ciertos países, que a su juicio demostraría que ellos son la verdadera Iglesia de Cristo. Pero todo esto está fundado en una serie de afirmaciones del todo imaginarias, amables oyentes. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Efesios en el capítulo 3, el versículo 21, dice, hablando de la verdadera Iglesia de Cristo, a él, al Señor, sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Pablo no supone que iba a haber edades o siglos sin Iglesia. Esto no puede ser cierto, lo que dice Pablo, de la gloria a Dios en Cristo, en la Iglesia, por todas las edades y por los siglos de los siglos, si es que hubo una apostasía total que se extendió por centenares y centenares de años. Y cuando Jesús habló con Pedro, le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las fuerzas de la muerte no iban a tener victoria contra la iglesia. La iglesia no iba a morir, no iba a ir al sepulcro, no iba a quedar extinguida, pese a la afirmación de los apóstoles mormones. Pablo mismo dice que el único fundamento sobre el que está puesta la construcción, el edificio de la iglesia, es Jesucristo. Su expresión literal allí en la primera epístola a los Corintios capítulo 13 es, dice capítulo 3, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si Jesucristo es el fundamento, nada puede destruirla, no se puede derrumbar. Porque la garantía de la existencia de la Iglesia de Jesucristo es Jesucristo mismo. En este aspecto podemos recordar la parábola que contó Jesucristo al final del Sermón del Monte, allí en el Evangelio de San Mateo. Jesús hablaba del que, siendo necio, construyó su casa sobre la arena. y cuando vino la inundación, vino el viento, vino la tempestad, aquella casa se derrumbó porque no tenía cimientos sólidos. Pero después dijo, pero el que oye mis palabras y las hace es como aquel que construye su casa sobre la roca. Y entonces, aunque venga una inundación y aunque vengan vientos y aunque vengan las tempestades más terribles, esa casa no se derrumbará porque fue hecha sobre la roca. Cuando la Biblia dice que el fundamento de la Iglesia es Jesucristo, significa que nunca puede ser verdad la afirmación de los mormones en el sentido de que la Iglesia se derrumbó, se cayó, desapareció. Eso es negar la fortaleza del cimiento, del fundamento de la Iglesia misma. Ahora, ellos hablan de la apostasía total, pero también dicen, por ejemplo, en el tercer libro de Nefi, capítulo 28, hablan de Juan el apóstol y de tres apóstoles nefitas que tenían que quedarse en la tierra vivos hasta la segunda venida del Señor. Entonces, mal podían hablar de una apostasía total. Había entre los hombres personas inmortales que podían restaurar la iglesia sin la ayuda del profeta José Smith. Esto es una nueva contradicción que nosotros tenemos que hacer notar. Eso de hacer perecer la iglesia discrecionalmente es un invento de la teología mormona que atribuye a la vida de la iglesia un fenómeno totalmente antiescritural, imposible, absurdo, contradictorio. Que la iglesia se derrumbó y que la iglesia desapareció y que la iglesia solo resucitó y se restableció cuando José Smith llegó para fundar el movimiento mormón. Entonces ellos hablan de restauración y ellos dicen que son la única iglesia verdadera. Declaran eso concretamente. Afirman, según una frase que está en el primer libro de Nefi, capítulo 14, versículo 10, libros del libro de Mormón, por supuesto, un ángel le dijo a Nefi, he aquí, no hay más que dos iglesias. Una es la iglesia del Cordero de Dios. La otra es la iglesia del diablo. La interpretación de ellos es que la iglesia del Cordero de Dios es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y la iglesia del diablo son, por supuesto, las demás iglesias. Dice, por ejemplo, Orson Pratt, ¿quiénes en esta generación tienen autoridad para bautizar? Nadie, sino tan solo los que han recibido autoridad en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Todas las otras iglesias están destituidas enteramente de toda autoridad de parte de Dios. Y cualquier persona que recibe el bautismo o la cena del Señor de sus manos ofenderá grandemente a Dios porque Él las ve como las más corrompidas de todas las gentes. Después agrega el profeta mormón, los católicos y los protestantes son igualmente la ramera de Babilonia, a quien el Señor denuncia por boca de Juan, el revelador, cómo han corrompido toda la tierra con su fornicación y su maldad. Cualquier persona que sea tan malvada como para recibir alguna ordenanza sagrada evangélica de los ministros de cualquiera de esas iglesias será enviada al infierno con ellos, a menos que se arrepientan de ese acto profano e impío. Quiere decir que si usted no es bautizado en la iglesia mormona o no recibe la comunión, la cena del Señor o lo que fuere de parte de los pastores o líderes o los elders de la iglesia mormona, usted se va al infierno si lo recibe de otro tipo de iglesia. José Smith dice, se condenarán todos menos los mormones. Amables oyentes, esta afirmación es fruto precisamente de la herejía de la iglesia mormona. Y si bien algún mormón puede sentirse ofendido por lo que estamos diciendo, que es plenamente objetivo, ¿cómo no debiéramos sentirnos ofendidos nosotros los cristianos, cuando la literatura mormona dice semejantes cosas acerca de nuestras iglesias. No hay un ánimo de polémica en esto, ni de agresión tampoco, sino que dice que la iglesia verdadera se conoce por su nombre. Por eso el nombre verdadero, dicen ellos, es la iglesia de Jesucristo. Y ellos, como iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, se consideran los verdaderos propietarios de la verdad, los que tienen el monopolio de la verdad. Esto es obviamente discutible, amables oyentes, y lo estamos considerando en estas pláticas, pero hoy se acabó nuestro tiempo.